88 Estéreo S.A. no se hace responsable por el contenido del siguiente programa. La responsabilidad del mismo es exclusivamente de sus productores. Suave, para explicar a los amigos. Esta emisora no se hace responsable de las yeguadas, tonteras, caballadas, irregularidades que se digan aquí. Muy buenas noches, Radio Escuchas. Bienvenidos hoy a nuestra típica noche cultural. Como todos los jueves, tenemos hoy varios temas. Natalio, hoy va el aguijón. ¿Qué, hoy? El aguijón. Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Buenas noches, zona sur de Costa Rica, a todos nuestros oyentes de Pérez Celedón. Bienvenidos a la edición de hoy jueves de La Guijón Radio. Tercer programa hoy. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bueno, amigo, hoy sin apagón, ¿verdad? Gracias hoy a Dios. Hoy sin apagón, gracias a Dios, porque el apagón la semana pasada no fue veo. Bueno, para informarle a la gente que aquí está nuevamente Kenneth, Joseph, Natalio, ¿cómo era su nombre, compa? Bueno, tenemos invitado hoy. El invitado es, nos va a aclarar sobre las dudas de las malas palabras. ¿Qué es una mala palabra? Exactamente. Debido a todos los altercados que hemos tenido en los últimos dos programas con la gente que se raja las malas palabras, hoy vamos a hacer ley seca, digámosle así, a las malas palabras. Vamos a cortar las malas palabras en seco. Entonces hoy traemos un especialista que nos va a explicar más o menos por qué es mala una mala palabra y todas esas cosillas para... Y una vez advertir a la gente que el que se raje una, sorry compas, pero hoy vamos a tener que cortarlo. O sea, lo que se va a hacer es se va a educar al radio escucha, en otras palabras. Oh, muy para, buena, para que la otra semana entren pulitos. Además de todo eso, también nos jalaron por el Mecate porque hey, la semana pasada entró mucho jovencito. Mucho chiquillo, entonces también ahí vamos a estar. Chiquilillo. Vamos a estar. Chiquillos. Vamos a estar evitando que los. Chichuchillos. Ay, este vamos a pedirle a los compas que disfruten bien el programa y todo el asunto, pero ahí sí. No podemos sacar la llamadita al aire. En el asunto de la participación, ahí sí vamos a tener que limitarnos un poco. Así que bienvenidos hoy a La Guijón. Hoy tenemos un programa especial de ¿qué pasaría si? Tenemos varias preguntas ahí para toda la gente que nos llame y además este asunto de... ¿Qué es una mala palabra y qué no es una mala palabra? Exactamente. Recordarles los números telefónicos 905-885-1010 para que llamen acá a cabina. Pueden enviar mensajes de texto al 8870. Pueden ingresar al chat a 88estereo.com. Y bueno, hoy vamos a estar rifando una entradita para el concierto de Malpaís. Cortesía de Piso Sale. El concierto es el 15 de mayo, creo, en la Catedral. Y además, hoy tenemos una sección nueva que es la pregunta tonta del día. Qué bueno, ¿eh? La pregunta tonta del día es hoy, entonces. ¿Yo la puedo hacer? ¿Yo la puedo hacer? No, usted no la puede responder. Ah, pero yo sí calificado para hacer una pregunta tonta. ¿Te cree? Sí, claro. ¿Te cree? ¿Te pasa por bueno, el compañero Javier Armijo parece que sigue extraviado, no sabemos a dónde está. Entonces. Bueno, así, llamar al 911, nada más se le recuerda que tiene pelo largo, colchudo, muy mechudo. Lo único que sabemos es que en una cuneta no puede estar, porque con estos aguaceros ya le hubiera ido a aparecer en algún lado. Ok, ya la gente se informa ahí en el chat, a GMPZ, a Nilo, a Arantes, etcétera. Ahí vamos entrándole poco a poco. Okay, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, ahí vamos a tirar. Vamos primero con cancioncita para acomodarnos aquí en toque. Vamos primero con canción. Estamos esperando llamadas, ¿verdad? Bueno, 905-885-1010. Mensajes al 8870. El próximo segmento vamos a empezar a aclarar el asunto de las malas palabras. Entonces, vamos con música. Un saludo para Wong. Pueden ir llamando también para lo del asunto de la rifa de la entrada al concierto de Malpaís. 905-885-1010. Mensaje de texto 8870. Página de internet 88estereo.com. Llámenos, vamos con la música. Sí, un poco. Si sembraran flores los soldados, si las películas ganaran los malos, si los villanos repartieran helados, si aprendiéramos a ser más humanos, si declaran la guerra y todos nos ponemos en huelga. Yo propongo en el planeta una fiesta, soñar por soñar, llorar de reír. cantar sin parar, prohibido prohibir, soñar por soñar, llorar de reír, cantar sin parar, prohibido prohibir. Que en las escuelas se enseñaran a besar, si no es tan cierto eso de la mentira. Si dejaran a los niños gobernar, si vistieran de verdad la libertad. Si declaran la guerra y todos nos ponemos en huelga, yo propongo en el planeta una fiesta. Soñar por soñar, llorar de reír, cantar sin parar, prohibido prohibir. Soñar por soñar, llorar de reír, cantar sin parar, prohibido prohibir. Soñar por soñar, llorar de reír, cantar sin parar, prohibido prohibir. Soñar por soñar, llorar de reír, cantar sin parar, prohibido prohibir. Poetas controlaran los bancos, si los políticos tocaran rock and roll, si repartiéramos panes y peces, si tuviéramos alas para largarnos de acá. Si declaran la guerra y todos nos ponemos en huelga, yo propongo en el planeta una fiesta. Soñar por soñar, llorar de reír, cantar sin parar, prohibido prohibir. Soñar por soñar, llorar de reír, cantar sin parar, prohibido prohibir. Soñar por soñar, llorar de reír, cantar sin parar, prohibido prohibir. Soñar por soñar, llorar de reír, cantar sin parar, prohibido prohibir. Soñar por soñar, llorar de reír, cantar sin parar. El Aguijón Radio. Ok, seguimos aquí en El Aguijón Radio, hoy programa de jueves. Volvimos a los jueves después de los apagones, aunque todavía siguen habiendo a través del día los apagones. Pero hoy va a ser noche cultural, ¿no? No, ya no es noche cultural, fue un asunto, es que andaba confundido. Ah, sí, tuve una mudanza, ando muy cansado, ¿no? Bueno, vamos a empezar con... ¡Con las malas palabras! Con la sección de la ley seca, las malas palabras. Para eso hoy tenemos a un invitado, un especialista, no en malas palabras, sino un especialista en español, el profesor, el licenciado Diego Arias Calderón. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Natalio, a los compañeros, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Aquí estamos para hablar un poquito acerca del tema, ¿verdad? Un tema que causa mucha polémica en la sociedad en las general. Las caballadas. Las caballadas de las malas palabras. Bueno, para empezar, Diego, ¿qué hace mala a una mala palabra? Podemos decir que una mala palabra es indebida de acuerdo con el contexto en que se da. ¿Esto qué quiere decir? Hay situaciones formales e informales. Si estamos en una situación formal, por ejemplo, un salón de clase, por ejemplo, estamos en una entrevista de trabajo o estamos en un programa de radio en vivo, hay que cuidarse las malas palabras. ¿Por qué? Porque puede herir la sensibilidad de las personas. Ahora, hay que tener claro, muchas de estas malas palabras es precisamente la sociedad la que ha dicho que están en esta categoría. ¿Por qué? Porque esas palabras van a aparecer en el diccionario. Entonces, ahí es donde el manejo que le haga la sociedad a estos términos que causan mucha polémica, puede ser lo que cause confusión o que se escuchen las regañadas de profesores hacia alumnos, de padres hacia alumnos y de todos hacia los pobres alumnos, ¿verdad? Que son los que generalmente las utilizan en contextos que no debe ser así. Ok, es, esa palabra. Empezando por Joseph ahí con esa palabra. Eso significa que si a mí algún día me da la gana y le digo a Chato, Chato, no sea tan mango. Mango puede ser ofensivo y puede resultar una mala palabra a la larga, sexy. Si sigue usando. Sexy, hermano. Depende del uso, ¿verdad? Tenemos incluso expresiones tan, tan significativas como un premio Nobel Octavio Paz de 1990 que dice que las malas palabras es la poesía al alcance de todos. ¿Por qué? Generalmente utilizamos... Soy que, poeta, yo soy poeta. Que en paz descanse, cabe aclarar, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque utilizamos palabras a veces por ejemplo, de animales, para referirnos a nuestros amigos. Bueno, utilizamos palabras... Como caballo. Por ejemplo, son puras metáforas, son puras metáforas. Okay, como ejemplo, ¿qué es el que está diciéndole uno caballo? ¿Qué caballo? Okay, ¿Qué caballo? Quiere decir eso? Que uno le diga, ¿qué caballo? Obviamente aquí no le están tratando de decir a Kenneth que es el animal, ¿verdad? Tal vez si eran su físico se darán cuenta. No, son pocas las características. Pero ya esto fue personal. Un saludo a la sin hueso. Ok, vamos a sacar de dudas las palabras más corrientes, por decirlo así. ¿Qué significa que yo le diga mae Natalio tal vara? Ese es un término mae que ha tenido un desarrollo. Se puede decir que, por ejemplo, si escuchamos a nuestros abuelitos, a nuestros padres, va a ser casi imposible que ellos lo utilicen. Sin embargo, es un término que ha ido desarrollándose. Uno lo escucha ahora sobre todo en muchachos, inclusive en señoritas, y es la palabra que más utilizan. Uno ha escuchado estudiantes, una conversación y todo es mae, verás que mae, más mae aquel. Simple y sencillamente dejó aquella chavala por otro mae. Entonces, es increíble también que los jóvenes solo tengan ese tipo de vocabulario para poder referirse a otras situaciones. Bueno, aquí ya al profe le está empezando a mandar los saludos. Un saludo para el profe Luis Diego Arias, ahí en cabina de la 8-3 en La Asunción. Muchas gracias y un saludo también para... para todos esos jóvenes. Y también va a ser un paréntesis, un saludo para mi hijo que ya casi está durmiéndose, y para mi esposa que están ahí en la casa, para que no haya malentendido. Ok, vamos a recordar que pueden llamar al 905-885-1010 para alguna pregunta sobre qué piensan ustedes que es una mala palabra, alguna pregunta que tengan para el profe. Ok, seguimos, profe. ¿Por qué son malas las malas palabras? Como reiteraba, o sea, no podemos utilizar una palabra indebida de acuerdo a donde estemos. En esto hay que aclarar algo, Natalio y los compañeros. A veces aquí existe una doble moral. ¿Por qué? Porque los niños son las palabras que más fáciles les sea aprender estas, ¿verdad? Las palabras prohibidas. Sin embargo, a veces tenemos que un padre regaña a su niño porque utiliza una mala palabra, pero el padre está viendo el partido y perdió el gol saborío, que es algo muy común, y ya se raja aquella palabrota. Entonces el niño se queda en ese dilema. ¿Quién era? ¿Qué dije? ¿Quién? ¿Qué dije? ¿Por qué lo dije mal? Si mi papá o mi mamá también las utiliza. O asistan al estadio. En el estadio se escucha cualquier cantidad de malas palabras que se dan ahí. ¿Por qué? Porque ni se sabe quién es el que la dice, es una colectividad. Y nada más se escucha por allá, ¡es cierto! Ahí tenemos una llamadita, a ver. Vamos a ver, ¿quién nos puede preguntar malas palabras? Aló, buenas. Aló, buenas, sí, es para hablar con el profesor Luis Diego Arias. Dígame. Sí, quería saber si la palabra maldito es una mala palabra. La palabra maldito... La palabra maldito sí tiene una connotación negativa, ¿verdad? Imagínese lo que es decirle eso a una persona, ¿verdad? Es prácticamente desearle todo la ofensa o todo el mal a esa persona. Sí podríamos decir que es una palabra que no se debería utilizar en un contexto formal. Teniendo en nuestro vocabulario tantas palabras positivas para referirnos a una persona, es una palabra que podría evitarse. Profesor, otra palabra. Tenga cuidado con la palabra, ¿verdad? Pimpollo. ¿Es una mala palabra? ¿Cuál? Pimpollo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque son sobrenombres. Hola, Noel Morales, mucho gusto. Saludos, Noel, ¿cómo está? Nicolás y Lara. Todo perfecto. Excelente, excelente. Ya eximidos del próximo examen de español. Ok, profe, ¿con qué podemos sustituir una mala palabra? Las malas palabras se sustituyen generalmente por lo que llamamos eufemismos. Y aquí es donde vamos a ir a ese término. Un eufemismo es utilizar palabras que traten de sensibilizar, que traten de tomar un significado distinto de aquel que van a utilizar como una palabra tabú. Un ejemplo que sea muy común inclusive en los medios de comunicación. Cuando se va a hablar acerca de una prostituta, ya digamos ese término ya para mucha gente va a ser escándalo. Sin embargo, ¿qué es lo que utilizan los periodistas? Utilizan el término para la prostituta, le dicen mujer de la vida alegre. Eso sería el eufemismo. Ese sería el eufemismo. Eso es cierto. O dicen. Si uno es un hombre de una vida alegre, es un prostituto. Podría ser. O también, ¿qué pasa? Los periodistas no les gusta decir la palabra pobre, porque ya pobre tiene una, ¿verdad?, una connotación ahí ofensiva. Entonces dicen, gente de escasos recursos. Ese sería el eufemismo. Tratar, en otras palabras, de utilizar un término que no vaya a ofender al escucha, que no vaya a ofender al hablante. Otro término que sea muy común en diferentes situaciones, cuando llega una persona y dice, ¿me puede dar permiso? Es que necesito ir al baño. Y no, ¿por qué? ¿Cómo al baño? Nadie le va a decir a usted o ir al excusado, o ir al retrete. Son ese tipo de palabras, ¿verdad?, que pueden ser un poco ofensivas. Estoy trompudo. Hay una palabra muy común también, huevón. O sea, se escucha, qué huevón. Ok, nosotros decimos aquí Wong. Sí, okay, no, Wong es un amigo de nosotros. Ok, va a disculpar ahí la gente que nos escucha, pero ¿por qué no podemos decir huevón? Y huevón sí tiene una connotación muy ofensiva, ¿verdad? Grande. Tiene una carga semántica. De huevos grandes. ¿Por qué? Porque también hay lo que se llama... Hay lo que se llama un lenguaje tabú. Hay palabras que generalmente asociadas con el sexo, con los órganos genitales, que va a ser, va a provocar herir la sensibilidad de los hablantes. Nosotros tenemos que recordar algo, en este mundo no estamos solos. Si estuviéramos solos podríamos utilizar casi que todas las palabras que se nos ocurren, pero vivimos en sociedad, vivimos en un grupo específico, y parte de eso incluyen las normas, ¿verdad?, las normas de convivencia. El lenguaje no escapa a estas. Bueno, Diego, vamos a dejar una llamada. ¡Aló, buenas! Sí, buenas. ¿Qué me dice, compadre? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Pura vida, madre. ¿Cómo se llama? Madre, Armando. Armando, no sé. Armando Tapia. Ese mismo. Este madre tiene un radar en los oídos. Bueno, pareciera que hoy todos los conocidos llamaron. No vuelva a ser que venga al programa. Bueno, mucho cuidado con lo que dice, ¿verdad? Porque Armando Tapia puede ser un experto, porque Armando tiene origen mexicano. Entonces él sabe otras malas palabras que aquí no se utilizan. Okay, entonces lo escuchamos, Armando. Acuérdese que tiene tarea mañana, ¿verdad? De hecho, quería hablar con ustedes. Es que no la he hecho. No la puedo pasar para el lunes. No, lo siento mucho. Tiene que terminar la guía. Mae. Diego. Mándeme un express al 5797 aquí a la... Yo le ayudo con la vara. Hay cualquier soborno, madre. Nosotros le ayudamos ahí a maquillar. Nada más manda aquí el express de la cabina, yo le ayudo. ¿Qué quiere? ¿Un burrito? Armando, ¿cuál es su consulta? Por favor, al grano. ¿Joder es una palabra ofensiva, ojete o...? Digamos, aquí, ¿qué significado tiene chingar, chinga? Bien. Ojete sí, porque si uno dice, me pica él... Es que, ¿cómo era? Chato no va a decir eso delante de su profesor de la universidad o de su novia. O puede ser que sí, también, depende. Eso es sinvergüenza. Pero consultando. Este madre al frente, hasta el Papa le puede decir. Te escucho. Chato es un madre liberal ahora. Es cierto. Respondiendo a la consulta de Armando, Armando bien sabe que la palabra chingar aquí no es tan ofensiva. Aquí chingar es como molestar, como vacilar. Como chate, le gusta que lo chingue. Deje el chingue. Deje el chingue, ¿verdad? Deje vacilar. Sin embargo, en la tierra natal del Radio Escucha, sabemos que es una palabra sumamente ofensiva, ¿verdad? Si alguien dijera aquí, hijos de la chingada, nadie sabría qué significa, sino que tendríamos... un significado ya así peyorativo, un significado ofensivo. Correcto, chica. Armando. Muchísimas gracias. Bueno, mae. Bueno, ya recuerda y tiene que terminar de leer el Quijote, además. Ok, saludos aquí para el chat a Jason, a Carla, a Moco, a Alejandra. Bueno, yo tengo saludos para Wampi, que llegó a reclamarme al brete, que por qué nunca nos saludaba. Bueno, okay, son dos programas. Otro saludo para Vampi otra vez. Son tres. Bueno, otro saludo para Vampi. Bye. Un saludo que me reclamaron los de amigos de Ferretería Rodríguez, pero vea, lo voy a decir así como me lo digo. No, son amistades. Me dijeron un saludo para los chivos de la Ferretería Rodríguez. Eso me lo dijo el cajero, ¿verdad? Qué madre, es que todos traemos a las doñas al programa. Otro saludo para Josué, Pati, Gabriel, Lorena, para Tania. Disculpe. Bueno, saludos para toda la gente del chat, la gente que está mandando mensajes. Para un oyente dice, ese profe habla bien cuando está sano, pero cuando, puntos suspensivos, suelta el lindo diccionario. Ok, vamos con la música para seguir ambientándonos aquí. Ahorita venimos con otro tema que tenemos hoy. Recuerde llamar al 905-885-1010 o su mensaje de texto al 8870. Agradecemos a los patrocinadores. Tienda La Canasta de Pérez Celedón y Buenos Aires. Tienda Chill Out. Pisos Cerámicos Ale. Sí, PérezCelón.net. Y Desafío Extremo. Y 88 Estéreo. La que te insulte. Vamos a convertir esto en un clásico ahora. Este record, the king is back. Final record, let him know, kid. Daddy. Me mata cuando me miras. Nosotros somos los que la llevaron esta noche. Yo sé que también tienes ganas. Oh, tú me matas. Llegó con cuál llenar la casa. Ken White, be ready. Come on. Dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo. Desafío Extremo. El surtido más extremo de calzado. Desafío Extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío Extremo. Calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío Extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. El surtido más extremo de calzado. Desafío Extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío Extremo. Calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío Extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. Pérez Celedón.net, la primera y mejor guía virtual de Pérez Celedón. Noticias, imágenes, directorio comercial, foros de opinión y la mejor y más variada información de Pérez Celedón. Entra ya a nuestro nuevo chat, pérezcelledón.net, el cantón en internet. Contáctanos al 770-5005 o al 305-9677. Para el padre, para la madre, para los niños, para toda la familia. Tienda y zapatería La Canasta. Tenemos la mejor variedad y surtido de productos de la mejor calidad y las más reconocidas marcas para toda su familia. Tienda y zapatería La Canasta. En Pérez Celedón y Buenos Aires. La mejor calidad para toda la familia. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. 25 metros sur de Complejo Cultural. Ven a conocer nuestra nueva línea para hombre y para mujer de Converse y nuestros nuevos diseños con mensajes para mujeres. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. Con lo más nuevo en camisetas 100% originales. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. Pisos Cerámicos Ale, la mejor y mayor variedad en pisos cerámicos, azulejos, accesorios para baños, losa sanitaria y piedra para enchape. Estamos ubicados sobre la carretera Interamericana Sur, carretera a Palmares. Visítanos en nuestra página web www.pisosale.com. Pisos Ale, gran variedad de la mejor calidad. La línea de cabina es 905-885-1010. 88 Estéreo, la que te enciende. ¡Vamos! Seguimos. Sí, seguimos con el aguijón. Buenas noches, amigos oyentes. Bueno, tengo que hacer un par de saluditos ahí de rigor. Un saludo para Henry, Canal 2. Madre, está para su sintonía. Primillo, después dice que yo no le di mensaje. ¿Okay? Para mi primo Julio Vargas. Julio, un saludazo ahí. Y para toda la gente de los taxis. No sé si hoy estará trabajando Julio ahí en la central de taxis. Un saludo para mi primo Julio. No, yo quiero estar en la chuta. Espérese, yo tengo el micrófono. ¿Quién es usted, madre? Y un saludo para mi hermana Silvia. Que te mejores pronto. Bueno, un saludo para Mario Morales Gómez en Estados Unidos, de su amiga en Pérez de León. y a todos los empleados de Danny's Place en bueno, Danny's Place en Quepus. ¿Cómo se retira, buenos? Bueno, yo hasta ahora no saludo a nadie. Entonces voy a inaugurarme un saludo para mi prima Marian allá, okay, en la casa que está. Ok, ma, deme un toquecito porque yo quiero aquí ahorita. Yo quiero hacer una apuesta aquí con mis compañeros en cabina. Hoy, como estamos evitando las malas palabras, vamos a les propongo una apuesta. El que diga más malas palabras hoy en la noche, invita a la ronda más tarde. Un saludo para Wong. Juegan. Sí, Wong. 1-0 va perdiendo yo, ese bichato. Voy ganando yo, madre. Bueno, también, amigos, un saludo para, bueno, todos los patrocinadores. Tienda La Canasta, Desafío Extremo, Chilado Cerámica Sal y PerezLeón.net. Ok, vamos con... ¡Tema nuevo! Con el tema nuevo. Vamos con el segundo tema que tenemos para hoy en la noche. Hoy vamos a estar preguntando varias preguntas de qué pasaría si... ¡Sí! Y eso se lo dejamos en puntos suspensivos. Va a ser una pregunta sorpresa para completamente cada, en vivo, ¿verdad? Para cada radio. Así que escucha, en este momento, todas las llamadas las vamos a contestar. Sí, en la línea 2 parece que tenemos llamada. Sí, vamos a ver. Aló, buenas. Aló. Aló. Aló. Aló. Aló. Sí. Sí. Aló, buenas. Hable, chiquilla. Buenas. Sí. ¿Cómo le va? ¿Con quién hablo? Con Susana. Susana, ¿cómo le va? ¿De dónde lo llama? ¿Sí? ¿De dónde lo llama? Susana, ¿de dónde llama? Sí, de Quepos. ¿De Quepos? Sí. ¿Están en fiestas? ¡Palmitas! De aquí en el restaurante Ronnie's Place. ¡Eso! Mándame un express ahí. Pero con una K. Aquí para Ronnie, acompañante y todos los compañeros. Eso, Jorge, eso. Susana, Rubén, Teo y Melissa. Ok, Susan, vamos a hacer la pregunta suya. Vamos a ver qué responde. Le paso a Natalio. Bueno, Susan, la pregunta que le va a tocar hoy a ustedes: ¿qué pasaría si te regalan $1,000,000? Que la fila sea campeón de nuevo. ¿Cómo? Que la fila sea campeón de nuevo. $1,000,000 nos iríamos para Tambor. ¡Qué imaginación! ¿Cómo va a ir a Tambor? Y se divertirán. Pa, pa, pa. No. ¿Cómo va a ir a Tambor, Susan? No. Aparte que tampoco está patrocinando. Diga su lugar, pero en otro lado. San Andrés. San Andrés. Okay. San Andrés, aquí por el Pusito. Pero con $1,000,000 puede ir como 650,000 pesos a San Andrés. Dígame otro lugar. No, la verdad, la prueba con esa plata nos quedaremos aquí en Quepos enfiestando. ¡Eso! Avisa fecha. ¡Mamitas! Claro, con $1,000,000 no dura una semana. Ok, Susan, pura vida ahí. Saludos para alguien. Saludos para alguien. Aquí para los compañeros. ¡Eso, eso! Sí. ¡Demos llamada! Ok, pues vamos con otra llamada. Saludos, Susan. Son toque antes, un saludo para el mundialista de Egipto, no recuerdo qué año, Fabio Vargas. Fabio Vargas, que constantemente nos pone mensajes que lo saludemos. Entonces, para él, que ya no se resienta. Tranquilo. Ok, vamos con la otra. Bueno, muchas gracias. Vamos con la otra. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, buenas. Buen día. ¿Todo bien? ¿Con quién hablo? Julio Vargas. Don Julio Vargas. ¿Cómo estás, Natalión? Ve, aquí queda más lindo, pero no se me nota, man. Sí, que si no se le nota, eso es cierto, man. Man, pero ¿quién está diciendo usted esas tonteras? Sí, man, eso es una mala palabra. Natalia, debiendo hacer otro programa que diga los engañados del mundo. Ay, ¿por qué le tira a Natalio de una vez, güey? Que engañe a una persona es una mala palabra. ¿Perdón? Que engañe a una persona. Como que engañen a una persona. O sea, que le digan lindo a Natalio. Que le digan lindo. O sea, es que Natalio se cree lindo. O sea, ese puede insultar al mismo. No, yo no me creo lindo. Lo que pasa es que soy muy optimista. Digamos que ahí depende de la intención de la palabra. Tal vez es para engañarlo, tal vez es para reforzar ahí la imagen que tiene. Ok, puede ser como burlándome de él. Así. Claro, ahí salía ya el sarcasmo, la ironía. Está bien. Bueno, Julio, a usted le va a tocar la preguntita hoy de qué pasaría si todos los políticos cumplieran sus promesas. ¿Qué pasaría si todos los políticos cumplieran las... Yo me quedé todo. Eso mismo. Más de tomar el trabajo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que Flori me atendió la llamada, entonces eso fue lo que pasó. Ah, sí, imagínese, si eso pasara en este pueblo, tendríamos Bueno, es que la verdad es que... Muy profunda. Bueno, Primillo y Natalio, seguimos con otra llamada. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Sí! ¿Para hablar con el profesor? Eso. Sí, por supuesto. Era para saber la palabra, si Bastardo es ofensivo. ¿Cuál es su nombre? David Charpentier. Imagínense ustedes si le dijeran esa palabra, ¿qué sentiría usted? ¿Qué sentirá usted, David? Más rica. Bueno, gracias, muchas gracias por haber participado. De ahora en adelante, el programa va a ser con el profe, ya no volvemos a venir. Recuerden el programa con las... Ok, seguimos con otra llamada. Ey. Sí. Dígame. Sí, pero, dígame si es ofensiva, pero así como... Ok, una... ¿usted qué siente si yo le digo, qué bastardo? Para contestarla, sí, es ofensiva, bastante. Sí. Bueno, hermano, hasta luego. Muchas gracias. Pura vida. Vamos a la llamada. La siguiente llamada y la siguiente pregunta. Aló, buenas. ¿Vamos a comunicar? Sí. Aló. Sí. Deja de ser humano. ¿Qué es esta payasa que le dio? Aló, buenas. ¡Tu diablo! Madre, pero es que no deben ni hablar a la gente, ¿sí? Dígale que al aire no se dice esa palabra. Ya escuché el profe, disculpe. Al aire no se dice esa palabra, la primera. Ok, amiga pura vida, vamos con otra llamada. Vamos a ver. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, buenas. Tienen miedo ahí. ¿Sí? Aló, buenas. Aló. Sí. ¿Qué me dicen, pichudos? ¡Eh! Vamos con otra llamada. Ok, vamos a ver. Es que la gente no ha aprendido del programa hoy. ¿Qué va? Recuerden que hoy es ley seca las malas palabras. No se puede decir ni una sola mala palabra. Ok, vamos con otra llamada. A ver. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Sí. ¿Cómo? ¿Eh? Sí. Dígame. Era para saber si. Cuidado con lo que va a decir. Sí. Adiós, compadre. Sección de saludos con el compañero Juan Carlos. Bueno, para los egresados de la generación 2006, no dice cuál cole. Para los de la 8-1, Humberto Meloni en San Vito. Para los del Colegio de las Esperanzas, que escuchamos siempre el programa, dice. Para Luis Diego, el profe, de parte de nuevamente de la 8-3. ¡Eso! La 10-3 ya lo saludó. A los compas del aguijón, especial para Chato, el ex gordo, lo felicito por los 23 kilos que bajó. ¡Ey! Atentamente, Genaro. A Genaro, va a seguir tupiendo usted, güey. Para. Va perdiendo Chato este. Chato, ¿va a pagar hoy? Saludos a los del 0669, que dice: saludos a los del aguijón. Dice: hola, chiquillos. Ese programa es igual a ustedes. Loco. Ok, vamos con llamada ahí. Aló, buenas. ¿Aló? Buenas. Sí. En vista de que me tiraron el teléfono por la palabra anterior. Bueno, es que ¿sabe qué pasa, compadre? Que estamos evitando esas palabras. Hoy hay ley seca las malas palabras. No me diga que usted es Billy. Tranquilo. ¿Qué es? ¡Ah! Se lo detecté. ¿Qué más me va a invitar hoy? No, hoy invita a Chato porque es el que ha dicho más veces la palabra que no puedo decir. Pero no hay ley seca de No, de alcohol no, libre. Está legal, mae. Bueno, mae, le toca su ¿cuál es la pregunta? Su preguntita de hoy es: ¿qué pasaría si no existiera el Imperial? Y ahí, para eso está el cacique, mae. Okay. Se la reboto. ¿Qué pasaría si no existiera el cacique? Y ahí, el passport cholo. El chonete campesino. Okay, pregúntele usted. Ese muchacho sabe el tema. Más, se tiene la experiencia en eso, ¿eh? Bueno, dígame, Iggy, ¿qué pasaría si Costa Rica fuera campeón del mundo? Y ahí, mae, se vuelve loco todo el mundo con los feriados. Ahora con esa vara, mae. Por lo menos tienen que dar 15 días de asueto. Si aquí... ustedes, los del gobierno, mae. Si aquí en Pérez empezó a escasear la birra cuando Pérez quedó campeón, imagínense si queda la Cele, mae. Mae, tenía que dar como 3 semanas antes. Sí, legal, mae. Bueno, Vigi. Bueno. Pura vida. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo, amigo? Con Johnny. ¿Dónde lo llama? De Ciudad Neyli. ¿Ciudad Neyli? Sí, señor. Eso, pura vida, mi hermano. Bueno, Johnny, ¿está preparado para su pregunta? Question. ¿Qué pasaría si fuéramos inmortales? ¿Si fuéramos? Inmortales. Inmortales. Vaya, güey. Vaya, güey. Pues yo creo que... Yeah, yeah, depende a qué se basa la palabra inmortal. Ley, no se puede morir. O sea, sí, tiene superpoderes. Vaya, imagínese cuánta gente habría en Costa Rica y en todo el mundo, ¿verdad? No sabríamos, seguro. Imagínese además, cuántas novias puede tener usted. Uy, hasta para tirar para arriba, güey. Todos se van a ir y pasa. ¿Ah? Todos se van a ir y pasa. Ah, no, sí, claro. Mavicho, usted ya que está en Ciudad Neyli, man, no me podría conseguir el precio de los tarros de frutas, ahí en la frontera. Man. ¿Aquí? Sí, man, no sabe cuántos están. Tenga dólar aquí. No, es el dólar a dólar. Ya, man. Una vida más, muchas gracias. Okay, coña, man. Gratis ahí con Juanca. Right. Pero, bueno. Son patrocinadores, perdón. Buenas. Sí, ¿con quién hablo? ¿Con quién? Vicente. Vicente. Hable más duro, Vicente. Está bien. ¿Qué, Vicente, dónde lo llama? De Loma Verde. ¿Loma Verde? Sí. Ahí nomás. ¿Aquí nomás? Sí. Más cerca. Vicente, su pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si te encontraras una mujer con un niño en brazos y te dice que es tu hijo? Sí, le diría que soy estéril. Este mae sí campea. No, pésima excusa. Muy bueno. Este mae es caribarro, usted está diciendo. No. Una vida, Vicente. Muchas gracias. Okay. Vamos con una pieza. Esta es la clásica. Vámonos a ver cómo suena esta vara. Saludos ahí para Bumpy otra vez, para que deje joder. Es yo chato, madre. Saludos también para toda la gente, vamos, los patrocinadores. Sí, todos los patrocinadores. Vamos con el clásico. Saludos para mi primilla Rebeca, que ya se está resintiendo, tranquila. No hay nada, no hay nada como una buena vieja. No hay nada como una buena vieja. Super clásico. Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover. Now Mr. Lover. Girl, Mr. Lover. Now Mr. Lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill. Do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, girl who can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom, bombastic. Tell me fantastic. Me on my box, she call me Mr. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby, please, let me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive, well, baby, hand me the keys, and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoom sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese, and if I'm me are the rice, well, baby, love you. Desde tu celular, envía tu mensaje al 8870. On my box, it says, Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on my box, it says, Mr. Boom, boom, boom. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom. My say give me your loving, y'all your loving well good. I want your loving, y'all be it like you should. I give you your loving, girl, your loving well good. I want your loving, y'all your member the ooh. You like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic. Feel me fantastic, got friend on me box, she says I'm Mr. Romantic. Feel me fantastic, got friend on me box, she says I'm Mr. Boom. Says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box. She says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it'll leap me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go la ba la ba la ba la, not chat pure fart. I'll get straight to the point, like a aura dart. I'm lay down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, it says I'm Mr. Rowe. Tell me fantastic, she tickle up my box, she says I'm Mr. Boom-boom-bastic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Boom. What you say, girl? 905-885-1010. Desde tu celular, envía tu mensaje al 8870. Buenas noches, gente linda de Costa Rica, Latinoamérica, Centroamérica. Bueno, seguimos con el aguijón, tenemos una llamadita. Vamos hoy a iniciar una sección. Esta sección se va a llamar La Pregunta Tonta del Día. Así que vamos a iniciarla con la próxima llamada que tenemos aquí en línea. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Eduardo Solís. Eduardo Solís. ¿Cómo le va, Eduardo? Bien, bien, ¿y ustedes? Buena vida aquí. Mae, ¿qué? ¿Que ya arregló la cadena? Mae, sí. ¿Es cierto que anda de mala suerte? Sí. ¿Por aquí anda el rumor que cada vez que salimos es barata? Sí, mae. Mae, ¿será cierto que cerró el cuadro, sí? Ok, Eduardo, vamos con la pregunta tonta de la semana. Cortesía de Chill Out. Ok, vamos por un premio de camiseta Chill Out. Camiseta Chill Out, si la respuesta que nos da esta pregunta tonta de la semana nos convence. Don Eduardo, ¿qué pasaría si un carro a 120 kilómetros por hora entrara en un túnel de un kilómetro de largo en el que la salida no existiera? Y aquí la respuesta. Bueno, Eduardo, okay. Seguimos con otra llamada. Se perdió la camiseta. Hola, buenas. Hola. Buenas, ¿con quién tengo el gusto? Con Marianela. Marianela, ¿cómo está? Bien, un saludo para Timbo y para Natalio ahí. Pura vida, muchas gracias. Aquí tenemos al profe, profe. Fue muy saludado. Sí, un saludo para todos los estudiantes. Nuevamente un saludo para mi familia que está ahí al tanto, mi esposa y mi hijo que ya está dormido, que llego hasta las 10. Ya sabes, tengo permiso hasta las 10, entonces yo ahorita los abandono. Toque queda linda para campear el compa. Claro. Está como el madre que le dice que es estéril. Ajá, hay que endulzar, hay que endulzar, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos una duda aquí. Pregunta para okay, pregunta para María Fernanda. María está en línea. ¿Sí? Sí. María Fernanda, sí, Marianela. Vamos con su pregunta. Marianela. Ya estoy viendo así que son así palabras tan inspiradoras. Yo quería saber qué es supercalifragilístico. ¿Cómo? ¿Qué es supercalifragilístico? Eso no es que salía en el cuento de Blancanieves o algo así. Yo creo que era que los enanos se entusiasmaban mucho y entonces apoyaban a Blancanieves y le hacían esa porra. Eso que recuerda esa palabra. De hecho, nunca la he podido decir. No será que se la han dicho ella. Ok, y la otra es cultura chupística. Eso es un clásico. Aquí somos expertos en cultura chupística. Bueno, pues podemos darle cultura chupística. Sí, cultura chupística es un juego muy cultural, ¿verdad? Como, sí, claro. Como dice el término, ahora se aprende de todo, de geografía, de literatura, de cualquier tema, de deporte, ¿verdad? Sí, habría que investigar de dónde surge esa palabra, ¿verdad? Es aplicable, entonces. Bueno, pero vamos con la pregunta. Vale. ¿Qué pasaría si las mujeres entendieran a los hombres? Leímos por dónde era. Ahora sí se enredó, ¿verdad? Pues yo de verdad, ¿ah? Ninguno nos entiende. Bueno, yo creo que no habría polémica. No habría problemas. Gracias. Sí, porque somos perfectos. Claro, siempre. ¿Cómo? Siempre. Ah, sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un saludo para Tuzer ahí. Ya sé que mi hermanillo me está echando ahí. Mañana, cara, tú. Muchísimas gracias. Okay. Hasta luego. Tenemos la llamada. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, con quién tengo el gusto. Con Karina. ¿Cómo le va, Karina? Muy bien, ¿y usted? Pura vida. Karina. Dime. Su pregunta es, ¿qué pasaría si las mujeres actuaran como los hombres? ¿Cómo? Seríamos... Bájale un poquito el volumen. Radio, pues, estamos... Ya. Ahora sí, piense rápido porque se nos va el tiempo. ¿Qué pasaría si las mujeres actuaran como... Bájale un poquito el volumen al radio. ¿Serían estúpidos? Se nos va el tiempo. Como ellos. ¿Cómo? Seríamos tontas como ellos. ¡Oh! De que aquí solo vemos hombres. Tonto es ofensivo. Natalia, no sé si sabemos si se hay por aquello. Pero eso es otro tema. Sí, yo pienso que es un poco ofensivo. La volé. Totalmente. Ok, un saludo para Cristian, el taxi 39. Ahí que reporta los cinturones. Sintonía. Bueno, aquí tenemos un chavo ya. Muchísimas gracias, Cacacarina. ¿Pone canción? Sí, claro. ¿Cuál es? Infieles de aventura. Eso, okay. Ahí va. Ahorita se la tiramos. ¿Esa era de chat? ¿Va dedicada? Yo sé. ¿Qué le pasa a usted? No. Chato va invitando. Y bueno, el profe, teníamos una consulta aquí que nos llegó por teléfono. Sí, para Hernán, que ha dejado una consulta. Hernán, esa palabra que usted escribió, sí es muy ofensiva. Recuerde que a la madre hay que respetarla. Nada más le digo eso, ya sabe usted qué es. Y para la amiga de Buenos Aires, la palabra que ella menciona es lo que se considera un costarriqueñismo. La palabra sería cuantá. Eso quiere decir hace un rato y se escucha todavía en las personas adultas y es una palabra muy bonita que utilizan nuestros abuelos. Ok, vamos con otra llamada participando por una entrada del concierto de Malpaís por cortesía de Cerámica Sale. Cerámica Sale. Ok. Perfecto, Joseph, si estás mi malo, man. A lo buenas. Me da sordo cada vez que lo hace mal. A lo buenas. Aló. Aló. ¿Cómo está, chiquilla? Bien. Pura vida. Pura vida. ¿De dónde nos llama? De Ciudad Neyli. Ciudad Neyli, 100% sintonizado. Ok, vamos a hacer la pregunta por una entrada del concierto Malpaís el 15 de mayo aquí en la iglesia. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasaría si no preguntáramos tantas estupideces? De ahí no sé. Se aburriría el mundo. ¿Cómo? Nada. Vamos con aquello. Algo que no había paz en el mundo, algo así, dijo. ¿Había paz en el mundo? ¿Cuál fue su respuesta? No, no, mamá. Tienes saludos ahí para alguien. Saludos. Saludos para alguien. Muchas gracias. Bueno, chiquilla. Vamos con la siguiente llamada. Bueno, amiga. Hasta luego. Vamos a ver, tenemos llamada. Aló, buenas. Sí, buenas, para hacerle una pregunta al profesor Diego. Claro. A ver si la palabra hum es ofensiva. Humas. Sí, claro, el significado, la raíz de la palabra, me gustaría conocerlo a fondo. No, yo no veo que sea una palabra ofensiva, ¿verdad? Es una palabra que es parte como de la jerga popular, ¿verdad? Es una palabra que se asocia ahí con... Con chato. Por lo menos con chato cuando es liberal, sí, ¿verdad? Cuando no es liberal. Cuando está prensado. Cuando no es liberal, es sobrio, ¿verdad? Pero es una palabra, ¿verdad? Que es muy popular, ¿verdad? En este país y que se asocia, ¿verdad? Con personas que están un poco pasadas de alcohol. Luis Diego, ¿usted no cree que mis papás están huyendo del programa, ¿verdad? Pero está de liberal. Es cierto. Bueno, chiquilla, muchísimas gracias. Bueno, vamos con otra llamada, a ver quién se gana la entrada a Malpaís. Ojalá que... Aló, buenas. ¿Sí, con quién hablo? Con una amiga. Una amiga, ¿de dónde se llama, amiga? De Quepos. ¡Quepos! ¿Se quiere ganar una entrada para ir al concierto de Malpaís el 15 de mayo en la Catedral de San Isidro Pérez Celedón? No lo creo. ¿Cómo? No lo creo. De Quepos, bueno, entonces le vamos a preguntar al Guito Chato, pregúntale. Bueno, si... No sé si tiene carro o no, pero ¿qué pasaría si usted tuviera un carro y se lo roban? Me Adiós, hasta luego. Caminar. ¿Cómo? Caminar por mi evento que encuentro un carro. Muchas gracias. Seguimos con esa llamada. ¿Lo buenas? Muchas gracias. Buena vida, compa. Amigas. ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Con Andrea. Andrea, baja un poquito el volumen al radio. ¿Ya? Sí. ¿Dónde lo llama? De Ciudad Neily. Se quiere ganar una entrada para el concierto en Malpaís el 15 de mayo en la Catedral de San Isidro de Pérez Celedón. ¡Qué buena cuña! Cortesía de piso sale. Andrea. Andrea, le voy a hacer la pregunta. ¿Está concentrada, sí? Sí. ¿Como un cubito? Uh-huh. Bueno, si fuera, ¿qué pasaría si fueras política? ¿O político? ¿Política? ¿Política? Sí. Dios, ¿quién me canta plata mujer a Rodolla? Está bueno. Entonces no cambiaría en nada lo que pasa en realidad. Sí, no, sería parte importante de su gobierno. O sea, no, seguiría siendo una política normal de los que roban. Sí, no saldría lo común. No, no haría nada diferente. Andrea, muchas gracias, Andrea. Andrea, saludos para alguien. No, gracias. Buena vida, hasta luego. Ok, vamos a ver si Luis Diego quiere mandar saludos por aquello que no nos dé tiempo al final. Saludos para la 10-3, ¿verdad? Para el grupo Guía, la institución donde trabajo. También saludos para Noé, que fue el primero que llamó. Recuerde, Noé, ¿quién lo educó a usted? Acuérdese quién lo educó, ¿verdad? Eso ya es otra historia, ¿verdad? En la universidad. Y saludos para todos los que escuchan este programa diferente, un programa bonito. Y muchas gracias por haberme atendido este día aquí. Dice aquí por el chat, un saludo para la familia Granados Picado de Cristian Granados en Estados Unidos. Bueno, vamos con otra llamadita. De ahí nadie se quiere ganar la entrada al concierto en Malpaís. Aló, buenas. ¿Eh? Aló. Sí. ¿Con quién hablo? Con María. María, ¿de dónde lo llama? De Barrio Sinaí. Barrio Sinaí, ¿se quiere ganar una entrada para el concierto en Malpaís el próximo 15 de mayo? Por supuesto. Por supuesto que sí. Entonces me tiene que contestar esta pregunta. ¿Qué pasaría si Cristóbal Colón no hubiera descubierto América? Posiblemente hablaríamos otro idioma. Que no fuera el español. ¿Ah? ¿Y cómo serían las malas palabras en ese idioma? ¡Chucuyillo! Eso es de quien nos hubiera colonizado. ¿Cómo? Que dependería de quien nos hubiera colonizado. Otra pregunta. ¿Qué pasaría si Chato nos hubiera colonizado? No me gustaría saber cómo hablaríamos. ¿Por qué le dan tan duro a Chato? Bueno, ¿qué la monta, güey, conmigo? Bueno, quedes en línea para tomar los datos para la entrada. ¿Es usted la feliz ganadora de una entrada del concierto en Malpaís el próximo 15 de mayo en la Catedral de San Isidro de Pérez Celedón, cortesía de Cerámica Sale? Gracias. No, hay que reiterar que el concierto en Malpaís y todo eso es para la renovación de la catedral. Entonces la invitación para que la gente también compre las entradas. Compre las entradas y obviamente colaboren con la renovación de la catedral. No sé dónde es que están vendiendo las entradas. Bueno, ahí pueden llamar a Ileana Granados y después ahí en la catedral, me imagino. Tienen que estar vendiendo. Si alguien. Creo que ahí en la farmacia Marea, al frente de la parada de buses, creo que ahí están vendiendo. Ah, bueno, ahí sí. Voy a tirar la cuña y vamos con canción. Vamos con canción y con la cuñilla ahí. Bueno, amigos. Celebra al máximo este 15 de mayo las fiestas patronales de San Isidro Labrador con el gran concierto de Malpaís. Colabora con la restauración de la catedral. Entradas a la venta en la oficina parroquial, almacén El Cinco Venos, Café Delicias, Café de la Casa, Sala de Belleza BU y Salpi. Nací solo para verte. Nací solo para verte llegar a mí. Gran concierto con Malpaís, 15 de mayo. Celebra lo grande las fiestas patronales y colabora con la restauración de la Catedral de San Isidro. Te invita. 88 Estéreo. El Aguijón Radio. El Aguijón Radio. 88 Estéreo. Put your hands up for Detroit. I love this city. lovely city. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. A ver, muchachos y muchachas, arrancamos con el aguijón. No, no, no. Ahora, todos los jueves, existe un espacio para decir yeguadas de una manera más formal y educada. El aguijón. Si eres un joven entre 16 y 18 años, entonces tiene 17. Oye, ¿qué se pone Superman cuando sale de la ducha? ¡Su perfume! ¿Entendieron? Soy usted que de cada 10 personas que escuchan radio, 5 son la mitad. ¡Ah, jale, jale, mozote! ¡Ay! El aguijón, todos los jueves a las 9 de la noche, aquí en 88 Estéreo, con invitados especiales, noticias, entrevistas, los temas que te gustan y los que no también. ¡Vamos! Bueno, amigos, volvemos con el aguijón radio. Un saludo para James, que está en Michigan ahorita. A Jimmy. Jimmy Polaco. ¿Cómo? Jimmy, ¿cómo dice? ¿Cuándo viene? Marcia Madjumas de parte de Tifa. Tifa. Alejandra, gracias. Nada más. Bueno, vamos con la noticita, porque ya estamos hoy terminando. La nueva sección. Seguimos con la sección. La sección de noticias. Esto se llama Penúltima Hora. ¡Penúltima Hora! Mis amigos, yo le quiero preguntarles algo. ¿Habría algo peor que sus novias o esposas los encuentren buscando una prostituta? Soy más liberal. Yo sé, ¿usted qué opina? ¿Qué quiere hablar? Bueno, no, sinceramente sí habría algo peor. Que la prostituta que ustedes estén buscando sea su mujer. Porque eso le pasó a un compa en Alemania, un hombre de 37 años, que visitaba la conocida zona roja de Aquisgrán, al oeste de Alemania, en busca de prostitutas. Se encontró sorprendentemente con su mujer, que ejercía ese oficio a sus espaldas. Parece que ninguno de los cónyuges conocía el secreto del otro, por lo que tuvieron una disputa de proporciones tales que las autoridades se vieron obligadas a intervenir. Se agarraron a punta vergazo. ¿De qué? Va invitando Josep. ¿Qué significa vergazo? Y... un trago muy grande. Un golpe muy duro. Sí, sí, es una palabra bastante ofensiva. ¿Por qué? Hoy no les dan unas clasecitas privadas a estos muchachos. ¿Qué? Ok, vamos con la última llamada de la noche. Aló, buenas. Aló, buenas. Juanca, vamos ahí. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. ¿Ya hablamos? Aló. Aló. Aló. ¿Con quién habló? Con Helen. Helen, ¿cómo estás, Helen? Bien, gracias. ¿De dónde nos llama? De la Inmaculada de Quepos. ¿Perdón? De la Inmaculada de Quepos. Quepos. Mucha gente de Quepos hoy en sintonía. Quepos, ah, sí. Okay. Eso es lo bueno. Sí. Buena vida. Sí. ¿Qué necio? ¿Todo el mundo dice que lo invita? Bueno, la pregunta suya es, se me perdió, ¿qué pasaría si te capturaran los extraterrestres? ¿Qué pasaría si me capturaran? Sí. ¿Y el qué podría hacer? ¿Ir con ellos? Ay, relájese y disfrute. ¿Qué podría pasar, dígame? ¿Qué hice irme con ellos? Encuentro el tercer tipo. O me encuentro con tres tipos. Depende si son tres extraterrestres. Encuentros cercanos con tres tipos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, buenas noches. Ok, chiquilla, ¿alguna pregunta que tenga ahí para el profe, ya que jalamos? ¿Para el profe? Sí, alguna mala palabra o algo así. No, pero no diga la mala palabra. No, mala palabra no, eso es malo. Eso. No, ay, ok, sí. Estamos educando a la gente. ¿Alguna duda que usted tenga? No, ninguna. Está bien así. Ok. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, vamos despidiéndonos hoy. Hoy fue una horita y un poquito. Ok, nos despedimos del invitado primero ahí. Exactamente, muchas gracias al licenciado Luis Diego Arias. Muchas gracias aquí por venir y aclarar nuestras dudas. No, a ustedes y recordarle a la teleaudiencia que... Teleaudiencia. Yo quería cerrar con una mala palabra. No, la radioaudiencia que, cuídense de utilizar esas palabras, el contexto. No se metan en problemas y verdaderamente, si llaman a la radio, recuerde que la radio es su mejor compañera. ¡Qué buena cuña! Profe, yo le voy a decir algo. Yo creo que yo me voy a meter en problemas, pero aquí en la radio no. Profe, usted da clases privadas ahí. Para nosotros. Una recuperación, ¿eh? Sí, claro, podemos organizar ahí un fin de semana, viernes en la noche, sábado en la noche. No, esos días no podemos. Es por el horario de trabajo, pues los sábados estoy yendo a la universidad nuevamente, entonces sería ya. Pero no es para tanto, profe. Ok, nos vemos a las 10 de la noche en el bar. Bueno, amigos, recordarles, tenemos a su disposición, tenemos un correo electrónico para que ustedes también nos propongan los temas que podemos tocar aquí. Pueden escribir a elaguijon@gmail.com. Muy pronto, gracias a la gente de Zeus y PérezLeón.net, vamos a poder tener la paginita elaguijon.net. Ya eso estamos trabajando en eso. Desde ahí van a poder descargar los programas que hagamos, etcétera, etcétera. Un saludo también especial para despedirnos de la canasta de Chill Out, Desafío Extremo, PérezLeón.net y Pisos y Cerámica Sale, porque ya tú estás haciendo caras ya. Un saludo para la doña mía que está ahí escuchando. Exactamente, y a mi mujer que está esperando a mi hijo. ¿De dónde viene? ¡Ay! ¡Qué malo! ¿Viene por el cerro? No, viene en camino. Ok, los últimos saludos ahí para Elizabeth, Jimmy, Eder, Vitamina Club ahí, todo el Vitamina Club. Para Moco, para Tania, para Vampi, para todo el mundo ahí. Un saludo para Cali y familia. Ayana, caballeriza los potrillos. Eso es para que me preste un caballo, una caballata. Bueno, un saludo para Luis Diego Alvarado y su familia, a Carla y Tatúcer, toda esa gente allá del norte. Saludos para una prima. Una prima de Juanca. Priscila. Pura vida. Bueno, ya saben, las maneras como nos pueden proponer temas, elaguijon@gmail.com. Pueden entrar a la paginita que tenemos ahorita arriba, que es elaguijonradio.blogspot.com. Eso, qué manera. Y recuerden, ahí estarnos diciendo qué les parece y todas esas cosillas. ¿Qué? ¿Qué? No, y que recuerden que tardamos como 2 minutos en llegar al centro, pues si quieren invitar. Si quieren avisar a dónde es. Sigue yo, Sema. Sigue yo. Bueno, y agradecer, esto fue todo por hoy. Agradecer a la gente de 88 Estéreo y a mis compañeros por... ¿A Juanca? Sí. ¿A Chatico? Y a mis compañeros en cabina. Agradecerle al licenciado Luis Diego Arias Calderón por sacar una hora de su tiempo para venir a aclararnos dudas de tanta estupidez que tenemos. Valioso no creo, porque de las 2 de la tarde nos estaba esperando. Madre, no, el más se preparó, trajo fichas y todo, claro. No, trajo libros y todo. Es que cuadro, anda como con 15 libros debajo del sofá y no abrió ni uno solo. Eso fue todo, gente. Hasta la próxima semana a las 9 de la noche. Eso es el Aguijón, amigos. Aguijón Radio. Recuerden, este y todos los jueves, el Aguijón Radio, 88stereo.com, 905-1010. Vámonos. Hasta luego, chato. Pam, pam. 905-885-1010. Quienes ve sus tatuajes de arañitas, quien les ve pintaditas sus uñitas, quien los ve desayunando pastillitas, se alborota y les tiene que chiflar. ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Segurito, qué bombón! Es que se nos olvidó un toque. Un saludo para toda la generación 98 del Colegio de la Asunción, de la cual aquí la mayoría somos parte. Así que muchas gracias por la sintonía. Y yo saludo para la generación 97, 98, 2000, etcétera. De todas las que fue parte. Muchas gracias, buenas noches. Preguntando por su cuero, va manzando a sus cuates con un fierro. Que lo viera orinando en un cajero. Tiene que gritar. ¡Qué bobo! Va viajando su bolsa de monita,